Miguel, el personaje principal de Hablas Demasiado con tan solo 22 años, costeño, llama la atención que la mayoría de las canciones que hemos escuchado, por no decir todas, están en inglés. Miguel cuenta precisamente que aprendió inglés a fuerza de traducir ciertas canciones de la novela. Me gustaría que me comentes qué tanto permite el inglés como idioma expresar ciertas cosas que no tal vez se podrían expresar en español. ¿Y por qué justamente Miguel expresa su dolor en inglés, por ejemplo, o expresa su alegría en inglés? A ver, yo creo que más que inglés es Spanglish, ¿no? Que fue como, a mí me gustan mucho esas novelas que están escritas en Spanglish. Me parece que ese es como el nuevo, que ese va a ser como el español de Mad Max, ¿no? Cuando todos nos ahoguemos y haya Waterworld y todo eso, yo creo que la gente va a hablar en Spanglish. ¿Por qué es tanta música en inglés? Eso viene también de Puerto Viejo, de qué sé yo, es porque en algún momento había AC/DC y Barro no podía competir con AC/DC, ¿no? Tercer Mundo no podía competir con Pearl Jam. Trance no podía competir así, ¿no? Y así, y así. Ahora las cosas han cambiado. Ahora hay una escena alternativa musical ecuatoriana. Vamos, ahora uno es fan de bandas ecuatorianas, ¿no? Por ejemplo, que sí, me gusta mucho Björn Borg, que me gusta mucho Los Niños Sabres de Guayaquil. Pero son bandas que yo tengo ahora, casi a los 30 años. Cuando era adolescente no tenía esas bandas. Entonces tenía las bandas gringas. Y tenía la suerte de entender ese idioma. Y también, como hizo Miguel, de ir aprendiendo a partir de las traducciones autoimpuestas. Porque uno quería enterarse, ¿no? Y cuando, por ejemplo, la primera vez que yo supe qué significaba Welcome to the Jungle de Guns N' Roses fue un momento de revelación casi divina, ¿no? Porque es una letra súper agresiva y dañada, qué sé yo, tal vez pierde un poco de peso moral con los años, pero es una buena letra. Entonces, pero también parte de que Miguel esté tan ilustrado es porque ha pasado mucho tiempo solo, ¿no? Y es un tipo de 22 años, pero no es un tipo de 22 años en los 80, es un tipo de 22 años ahora. Entonces es como que se pasa bajando música todo el tiempo y hace fie sus fiestas privadas son con YouTube y todo eso, ¿no? Entonces era como esa onda, era ser un poco contemporáneo, escribir una novela en Spanglish, que fue una intención desde el principio, justo a partir de que Miguel se expresa mucho con las frases de sus ídolos. Y a ver, ya creo que me fui un poco, ya no sé cuál que te estoy respondiendo. Entonces, como creo que el ambiente en general no es gringo, pero sí es como contemporáneo, globalizado para bien, espero, ¿no? Tal vez, digamos, ojalá en la próxima novela escuchen como música en francés, y, ¿no? Que sea más culto, pero por lo pronto es rock y es rock en inglés. Vamos a finalizar la emisión especial de Cursor Podcast con el soundtrack de Hablas Demasiado, con Nirvana, una banda que nos llama la atención porque de hecho personalmente en la vida de Juan Fernando marca también un inicio hacia su apego hacia el rock y precisamente la cerramos con un tema en especial que también ya da el cierre a la parte de la novela y de la parte de esta emisión que ha estado centrada en lo que Miguel, el personaje principal, escucha durante todo el podcast. A ver si nos presentas a continuación este tema de Nirvana. Vamos a escuchar un tema que se llama Aneurysm, que legalmente fue editado en Incesticide, que es como un disco de B-sides entre Nevermind e In Utero, o sea, debe ser por ahí 92. Una canción que Kurt Cobain escribió mucho antes. De hecho, la escribió para la vocalista de Bikini Kill, que es una banda como que nunca surgió, y era una tipa que lo intimidaba mucho, o sea, lo intimidaba tanto que como en South Park, Kurt Cobain vomitaba después de estar con esta man. Entonces escribió esa línea que para mí es como debería estar al lado de Shakespeare, ¿no? Love you so much it makes me sick, o sea, te amo tanto que me enfermas. Eso era totalmente biográfico, el man vomitaba cada vez que se juntaba con esta man. Y esa canción para, bueno, Nirvana primero para mí fue clave porque el video de Smells Like Teen Spirit cambió mi vida. Yo tenía 10 años, en el 91. Y de ahí en adelante mi vida fue distinta. Yo no sé cómo sería ahora sin ese video, y sin esa canción, y sin esa música, y sin esa onda de lo que hablamos hace un momento, sin esa onda de que el ganador no es, pues no es el man en el Ferrari con las rubias, ¿no? No es necesario. O sea, uno puede ser como quiere ser, ¿no? Y aunque el destino de Kurt Cobain fue trágico, yo creo que todos los hijos que dejó regado en el mundo son gente más o menos compuesta y ordenada y que resuelve sus asuntos. Ahora, Yo creo que el final de Hablas Demasiado es mucho más alentador que este tema. Sin embargo, es un tema que escuché constantemente y que decidí meter al final entre una de estas cosas que lo hacen, que lo acercan a Miguel a su dolor. Porque cuando uno se acerca al dolor, se acerca también a la verdad, o a cierta verdad, ¿no? Y a Miguel le hacía mucha falta eso. Miguel había vivido en coma. Miguel había estado como haciendo lo que los papás le dicen, haciendo lo que el amigo le dice. Estaba tratando como de no hacer olas, ¿no? Y a veces se desata y se descontrola a partir de la música. Pero finalmente en la novela él decide, como decía al principio, tomar las riendas de su vida por cosas que le pasan con Juliana, con Clara, con Castor. Pero yo también creo que hay un gran impulso de hacerle caso a lo que él viene predicando y a lo que ha venido escuchando toda su vida. Y el rock and roll es básicamente eso. Es como, loco, no importa, tú eres diferente y todo bien. No, o sea, antes del rock and roll, antes de los 50, no había adolescencia, ¿no? No hay que olvidarse eso. Antes la adolescencia era como una sala de espera hacia la vida adulta. O sea, los niños de 15 años se vestían igual que los viejos, ¿te acuerdas? Como uno ve la foto, están todos con terno y corbata, hasta que llegaron los Beatles o hasta que llegaron los Rolling Stones y eso. Entonces, Miguel, que sigue siendo un adolescente, por fin empieza a crecer. Y yo creo que la novela, por lo menos, es justa con él y le da esperanza. Sin embargo, me gusta la idea de cerrar este podcast con Nirvana, porque tiene mucho que ver con el paso, con el crecimiento, con el viaje de Miguel a lo largo de Hablas Demasiado. Y nada, y de paso les agradezco muchísimo, la pasé muy bien y ojalá hagamos otro pronto.